Shalom, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que nos podemos conectar por este medio. Gracias a Dios por las redes sociales, porque a través de ellas nos podemos conectar. Pero lo más interesante es que usted desde su casa, nosotros aquí desde el santuario, nos podemos conectar con Dios. Así como lo hicimos con la alabanza, así como lo hicimos con la oración, ahora lo podemos hacer a través de las Escrituras. Así es que le pido que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Yo lo leeré en la Nueva Versión Internacional. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te damos gracias porque nos das la hermosa bendición de poder escudriñar tu palabra, de poderla revisar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo inspire en cada hogar, en cada persona que ve este mensaje, Señor, una revelación particular de lo que hay en tu corazón. Háblanos, Señor. Tú dejaste escrito que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple un propósito en nuestro corazón, fructifica y después regresa a ti. Y es lo que rogamos, Señor, para esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la Pascua, hermano? Durante estos días vemos que el pueblo judío habla acerca de la Pascua, también el mundo cristiano habla de la Semana Santa, de la Semana Mayor, de la Semana de Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? En primera instancia, la Pascua es una fiesta. Y como toda fiesta, pues se celebran cosas. ¿Qué se celebra en la fiesta de la Pascua? Se celebra el día en que el pueblo judío, con la ayuda de Dios, salió de la esclavitud de Egipto y fue conducido a la tierra prometida, a la tierra de libertad. Es decir, es una fiesta de liberación, es una fiesta de libertad. Pero veamos las raíces. ¿Qué hacía Israel en Egipto? ¿Por qué Dios los tuvo que rescatar de Egipto? ¿Qué estaba haciendo Israel? Pues mire, todo comienza con la familia del patriarca Jacob. José, el hijo de Jacob, el más pequeño, un muchacho, bueno, de los más pequeños, un muchacho de 17 años, provoca la envidia de sus hermanos. Estos lo acaban vendiendo a unos mercaderes que lo llevan a Egipto. Si usted se da cuenta, desde aquí podemos encontrar un simbolismo muy importante. Egipto representa esclavitud. Egipto era la potencia más grande de su tiempo. Era una potencia económica, política, militar. Contaba con mucha riqueza. Había mucho comercio debido al río Nilo, debido al Mediterráneo, había mucho intercambio de mercancías, era muy próspero, tenía grandes construcciones, como usted sabe, grandes pirámides y otros edificios, templos, y Egipto contaba con un poderoso ejército. Y esto provocaba que su sociedad generara cierta cultura, ¿verdad? Egipto se le conoce en la Biblia por ser un símbolo de esclavitud, de pecado, de injusticia, de corrupción, de excesos, de lujos, de seducción, de tentación, de hechicería. Había muchos hechiceros, había mucha gente que practicaba brujería, pero sobre todo tenían una cultura de idolatría. Eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Pero a pesar de que José llegó en calidad de esclavo, a pesar de estar en este ambiente, incluso de ser acosado, de ser tentado, con tan solo 17 años, José no perdió su identidad como hijo de Dios. Y esto es algo que a nosotros también nos enseña la palabra. Es un simbolismo para el cristiano. José, así como todos nosotros, a pesar de que estamos en una sociedad que promueve el pecado, que promueve la corrupción, nosotros podemos mantener nuestra identidad como hijo de Dios a pesar del ambiente, a pesar de la influencia del ambiente que nos rodea. José se mantiene apartado, conectado de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted conoce la historia de José. Incluso se le conoce como José el soñador, porque no solamente tenía sueños de parte de Dios, tenía la interpretación de los sueños de parte de Dios. Eso nos da a entender que José estaba conectado con Dios porque él recibía la interpretación de los sueños. Y por la soberanía, por la gracia de Dios, José se convierte en el segundo hombre más importante después de Faraón. En cumplimiento de ese cargo como visir, ¿verdad? José crea reservas de grano que salvan a los egipcios durante la hambruna. ¿Pero qué de la familia de Jacob? Pues la familia de Jacob pues estaba sufriendo. Mientras en Egipto José estaba salvando a los egipcios de la hambruna, creando reservas de grano, en cambio la familia de Jacob es víctima de la sequía y acude y termina acudiendo a Egipto a comprar grano. Ahí se da un encuentro con sus hermanos, los hermanos de José que le vendieron. José los ve y tras de una serie de sucesos, pues hay un perdón, y José invita a establecerse con él en Egipto. Y así se da inicio la presencia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo se desarrolló la vida de esta familia en Egipto? Pues por muchos años el pueblo de Israel vivió en paz en Egipto. ¿Por qué? Porque José, al ser el segundo hombre más importante después de Faraón, pues cuidaba a sus hermanos. Vamos a ver Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. Yo lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Vea cómo la bendición fluyó a través de este varón José, que se mantuvo íntegro en el mundo, en Egipto. Se mantuvo conectado con Dios y pudo ser de bendición para su familia. Y vemos entonces que al final del libro de Génesis, Egipto era un lugar hospitalario. Era un buen lugar donde vivir, era una gran ciudad, había un río, había provisión, había todo. Génesis 47:27 nos reafirma, aunque Israel no vivía en la capital, pues Israel estaba en una ciudad cercana a la capital. Génesis 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vea qué hermoso, hermano. Dios, en medio de una gran hambruna, en medio de una crisis mundial, Dios bendice a su pueblo, ¿verdad? Y vemos que al final del libro de Génesis, pues todo va bien con el pueblo de Israel, con la familia de Jacob, con José. Sin embargo, en el libro del Éxodo, Egipto ya no era tan buen lugar para vivir. Era un lugar opresivo, en donde el crecimiento de Israel, al multiplicarse Israel, suscitó la envidia, el coraje, el odio hacia los israelitas, ¿sí? Y los obligaban a trabajar con crueldad, con brutalidad. Les amargaban sus tareas. Vea cómo hay un cambio radical del último capítulo de Génesis al primer capítulo del Éxodo. Acompáñeme a Éxodo capítulo 1, versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por eso lo imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándoles a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Esa última palabra, crueldad, aparece en hebreo como befarek, que quiere decir brutalidad. Ya no era un buen lugar para vivir. Ya Egipto vuelve a tomar la dimensión que tenía. El simbolismo de Egipto para nosotros es de esclavitud. Egipto esclaviza, es cruel, es brutal en su trato para el pueblo de Dios que habita ahí. Dice que les amargaban. Esta palabra en hebreo es marar, que da la idea de atormentar, de entristecer, de producir rebeldía. ¿Qué le parece? ¿Contra quién cree que esa amargura nos produce rebeldía? La amargura que produce Egipto en el corazón de los que habitan ahí va a provocar una rebeldía contra Dios, contra el Dios vivo, contra el Dios verdadero. ¿Sí? Y era tan fuerte y era tan grave esa servidumbre que ya no solamente les empezó a pegar en el aspecto físico, sino en el anímico. Acompáñeme a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Lo leo en la Reina Valera Contemporánea. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Hermano, ya el pueblo de Dios ya estaba en aflicción, en sufrimiento, en angustia. Ya su espíritu se estaba decayendo. Ese ambiente que habían experimentado de prosperidad en la tierra de Gosén poco a poco comenzó a cambiar. Y Egipto empezó a tomar su verdadera personalidad, su realidad, su verdadera cultura, ¿verdad? Y ahora Israel en Egipto es maltratado, es golpeado, es encadenado, es hambreado, es amargado, es afligido de espíritu y se está creando en su corazón una rebeldía para con Dios. Y esto es lo que significa Egipto para nosotros: maltrato, hambre, violencia, amargura de espíritu, aflicción de espíritu, rebeldía. Si una persona vive en Egipto, si una persona vive de acuerdo al sistema de este mundo sin considerar a Dios en su vida, tarde que temprano va a caer en este tipo de conductas. O es violento, va a ser violentado, golpeado, hambreado, encadenado, amargado, afligido de espíritu. Y todo eso le va a encaminar a ser rebelde con Dios. Pero en la medida que Faraón hacía esto con el pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios seguía aumentando. Entonces Faraón fue más lejos y recurrió al infanticidio. Empezó a matar niños. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Lo leo en la versión 60. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Y gracias a Dios por el temor de estas dos mujeres, se detuvo ese intento de infanticidio. Pero Faraón fue insistente. Faraón no se detuvo. Y ahora, en lugar de ordenarle a las parteras hebreas, ahora sigue con el infanticidio, con la idea del infanticidio, pero ahora la orden no se le da a las parteras, se las da a todo el pueblo de Egipto. Vea el versículo 22 en este mismo capítulo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Vea nada más, hermano. Ahora Egipto también pasa a representar muerte, muerte para el pueblo de Dios. Imagínese ser parte del pueblo de Dios y vivir en Egipto en la época de Éxodo, capítulo 1. Realmente era algo brutal lo que se vivía en esas épocas. Pero, ¿qué hace Dios respecto a la opresión de sus hijos? ¿Qué empezó a hacer Dios respecto a todo este escenario que se estaba viviendo? Acompáñeme ahí a Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Porque el rey de Egipto finalmente muere, y el Señor escucha el clamor de su pueblo. Capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios, se acordó Dios de ellos. Pero vea qué importante es clamar a Dios cuando su pueblo está oprimido, cuando el pueblo está maltratado, cuando el pueblo vive bajo opresión. Y Dios señala que está a punto de actuar a favor de los israelitas. Dios no dice que se acordó de ellos, no porque no se acordaba, sino no significa que se haya olvidado de ellos, sino que Él está a punto de actuar, a punto de entrar en acción. ¿Y cómo es que Dios va a entrar en acción? Acompáñeme a Éxodo capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo es que Dios va a entrar en acción? Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Éxodo 6, versículo 6. Así que, ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Y si usted, que está viendo esta transmisión, se siente como si estuviera usted en Egipto, encadenado, maltratado, bajo una opresión fuerte, si usted se siente con amargura en su corazón, si en algún momento usted tiene cierta rebeldía para con Dios y ha dejado de escucharle, se ha cerrado a Él, esta palabra es para usted el día de hoy. Y le voy a volver a leer, porque es una palabra de Dios para usted. Él dice: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y vamos a recibirla, vamos a darle gracias, porque esta palabra es para nosotros actualmente, para aquellos que están viviendo bajo esclavitud de alguna forma. Tal vez es una esclavitud espiritual por hechicería, tal vez es una esclavitud de alcoholismo, tal vez es una esclavitud por un vicio, por una mala conducta, por un trabajo. ¿Qué es lo que le está esclavizando? Pues en Dios hay esperanza. Y vea cómo se divide esto en tres tareas. Dice: voy a quitarles la opresión y liberarlos con poder y con actos de justicia. Número dos, haré que ustedes sean mi pueblo y yo seré su Dios. Y número tres, los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles. Y es así como vamos a continuar con nuestro mensaje. Él prometió que los iba a liberar con poder y con actos de justicia. ¿A qué se refería con eso de gran poder? Porque un sistema que oprime, que esclaviza, necesita que venga un poder más fuerte para liberar a los que están bajo ese yugo. Pues Dios envió 10 plagas para tratar con el opresor. Para tratar con el dictador, le envió 10 plagas. La primera de ellas, la de sangre en el agua. 2, invasión de ranas. 3, piojos. 4, moscas. 5, muerte del ganado. 6, úlceras. 7, fuego y granizo. 8, langostas. 9, tinieblas. Y la décima plaga, la más grande de todas, la muerte de los primogénitos de Egipto. ¡Wow! Ciertamente Dios iba a liberar a su pueblo con poder, ¿verdad? Y dice aquí, curiosamente, y con actos de justicia. ¿Cuál será ese acto de justicia? Y Dios se toma en serio esto de las plagas y le envía una tras otra a Faraón. Pero Faraón, en lugar de acceder a soltar al pueblo de Dios, tanto más plagas, tanto más su corazón se endurecía. Entonces, la plaga más fuerte está por venir. Pero Dios no quiere afectar a su pueblo. Y Dios diseña un plan para que su pueblo no pase por esta plaga. Y es ahí donde está la justicia de Dios. La justicia de Dios para castigar al opresor. Y la justicia de Dios para bendecir a su pueblo. Para rescatar al pueblo de Dios. ¿Cómo fue ese plan? Acompáñeme a Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a tomar algunos versículos para optimizar el tiempo. Yo sé que en estos días seguramente usted ha estado leyendo esta historia en la palabra de Dios, así es que acompáñeme a Éxodo capítulo 12, versículo 1, porque esta es la clave para que Israel no sufra también el tremendo juicio de la última plaga, de la décima plaga, de la muerte de los primogénitos. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue su plan? Versículo 1. Habló Dios a Moisés

adelante por esa señal de la sangre de ese cordero. Miles de esclavos salen en medio de la muerte, en medio de espadas, en medio de carros de guerra, tan solo protegidos con la sangre del cordero. ¡Qué especial símbolo! Un cordero. Dios salvó a su pueblo de la muerte. Dios lo sacó. Yo creo que ningún israelita se quiso quedar, porque Egipto no vale su poder económico, no vale su riqueza, no vale su arquitectura, no vale su seguridad. Egipto no vale la pena su esclavitud. Dios sacó a su pueblo con mano poderosa. Y mire, la Pascua, hermanos, esto es la Pascua. La Pascua no solo es una fiesta judía que coincide con la crucifixión de Jesús, porque mientras en estas fechas los judíos celebran la Pascua, el mundo cristiano celebramos la Semana Santa. Con todo y eso, con todo y su simbolismo, la realidad, la Pascua, es una representación, es un símbolo del sacrificio de Cristo. El cordero de la Pascua, que fue sacrificado en cada casa, en cada familia, representa a Jesús. El acto del sacrificio del cordero y la sangre que cubría la casa están relacionados con Dios, con Jesucristo. Acompáñeme al versículo base. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Lo leo primero en Reina Valera y después en Nueva Versión Internacional. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Nueva Versión Internacional. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, el profeta Juan, nos estaba dando la revelación de ese Cordero Pascual. ¿Quién era el Cordero de la Pascua? Jesús. Pero ve aquí, el Señor Jesús ya no es simbolizado en esos años del éxodo en Egipto. Ahora ese simbolismo viene a ser real y viene con toda la revelación en plenitud. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios y tiene el poder y tiene la potestad de quitar el pecado, no solamente de Israel, no solamente de Egipto, no solamente de Asia, no solamente de Europa. El Cordero de Dios, que es Jesús, puede quitar, puede tratar el pecado de todo el mundo. Porque esa es la misión que vino a cumplir nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, la sangre que derramó en el Calvario, tiene el poder de perdonar pecados a cualquier persona que se arrepienta, venga a él y decida que él sea su Señor. Así como Israel en Egipto necesitó la redención de su esclavitud, la humanidad en estos días, hermano, que está esclavizada en los pecados, necesita un libertador. Algunos no saben que están en Egipto, figurativamente, ¿verdad? Algunos proclaman libertad, pero al mismo tiempo están arrastrando sus cadenas de vicios, de opresión, de pecado. Y hay gente que, aunque tiene mucho dinero, es esclavo de esa riqueza. Ahí, ¿sabe cómo se puede dar cuenta que usted es esclavo? En que usted ya no hace su voluntad, en que empezó a hacer cosas que usted ya no quería hacer. Y vive haciendo cosas que usted no quiere. Ese es un esclavo. también si siente opresión, si siente violencia, si siente desesperanza, esclavitud, maltrato, vicios, usted necesita ser redimido por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, quien entregó su vida, y al entregar su vida en la cruz derramó su sangre para que usted pueda tener libertad, para redimirnos de la esclavitud del pecado, de miedos, de vicios, de opresión. Jesús es el Cordero de la Pascua y fue sacrificado por usted y por mí. Y yo aquí hago un paréntesis, porque yo sé que hay gente a la que Dios le está hablando y le está dejando ver que está en Egipto. Usted que está en opresión, usted que está en esclavitud, hoy puede ser libre por la sangre del Cordero. Dios está aquí. Dios está en su casa. Dios es el que le está hablando, el que le está tocando. Solamente lo que usted tiene que disponer en su corazón es arrepentirse, es pedirle perdón a Dios por no haberle considerado en su vida. En este momento, si usted quiere orar, repita la siguiente oración. Incline su rostro y ahí donde está, si está solo o con algún familiar, diga: Padre, en esta mañana yo reconozco que soy esclavo, que he pecado contra ti, que te he dado la espalda, que no te he considerado en mis caminos y por eso estoy siendo esclavo de Egipto, de Faraón, del opresor. Pero también reconozco en este día que tú perdonas pecados, que tú puedes perdonar pecados, y que moriste en la cruz para que yo fuera libre, para que me dieras libertad. Padre, perdóname. Padre, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que Jesús venga el día de hoy a mi corazón y traiga redención y me libre de la opresión de Egipto. Señor, tú trata con mis opresores, pero tú trata con mi corazón. Te lo entrego en el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble es nuestro Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Extraordinario. Pero recuerda que Dios quería hacer tres cosas. Regrese para terminar este mensaje a Éxodo capítulo 6. Versículo 6. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor. Vea qué hermoso, hermano. Una vez que Dios nos libera y que nos da libertad, no es para ahora vivir como a mí se me da la gana, ¿verdad? ya me sacó de la esclavitud, ya me hizo libre, ahora no voy a hacer lo que yo quiero. No, Dios nos dice, te voy a sacar con gran despliegue de poder. Pues ya una vez que nos saca, dice, ahora haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor. Dios nos liberó porque Él quiere que tengamos comunión con Él permanentemente, para no vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros entendemos. Y tal vez esto lo tengamos que recordar a mucha gente que ya fue libre, que ya experimentó la salvación de Dios. Pero después de experimentar la salvación de Dios, ahora quiere vivir como quiere. Incluso hay algunos que quieren, aún ya saliendo de Egipto, quieren seguir viviendo como en Egipto, ya fuera de Egipto. Muchos cristianos que están viviendo sin considerar a Dios en su vida. No, mi hermano. Dios no lo liberó para que usted viva como usted quiera. Dios quiere que usted viva en comunión permanente con Él, que lo esté buscando continuamente, su presencia. Este tiempo es un buen tiempo, hermanos, para que desarrolle un hábito para conectarse con Dios. Mañana, tarde y noche, todos los días de su vida. Y el tercer propósito del mensaje que Dios le dio a los israelitas esclavizados es: los llevaré a la tierra que les prometí. Es una tierra de promesa y provisión, porque Dios la define en Éxodo 13:8 como una tierra que fluye leche y miel. Un lugar en el cual vive Dios con su pueblo en condiciones supremas. Pero también no solo lo vamos a ver como una vida abundante aquí en esta tierra, sino como una vida eterna a su lado. Hermanos, el Cordero de Dios puede hacer todo esto, liberarnos. El Cordero de Dios, que es Jesús, quiere tener comunión con nosotros. El Cordero de Dios nos quiere llevar a un bienestar en esta tierra y a vivir eternamente con Él. Por eso es que Él merece toda la gloria. Vamos a ver una escena del cielo y con esto cerramos. Porque el Cordero de Dios no solo aparece desde el Génesis con Abraham e Isaac, ni con Moisés en la Pascua. El Cordero de Dios aparece también en la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué le parece, hermano? Este coro lo cantan los ángeles, lo cantan los seres vivientes, lo cantan los ancianos. Pero a continuación nos da un coro para nosotros. Yo le invito a que ahí donde está, en su casa, se ponga de pie y lea conmigo el versículo 13. Y terminando eso, hagamos una oración de alabanza. Démosle alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.